estamos cerca si vas a actuar. Sube el volumen que nos puedes escuchar. Entra en la casa, te invito a bailar. Que suenen las sirenas que hoy nos toca molestar. Salta la alarma del penal. Salta la alarma y va a sonar. Salta la alarma para besar. Salta cuando asamblas en tu ciudad. Colectiva, la expresión colectiva.